celos y en la noche te mando a buscar. Y le canté esta canción, la novia chiquita, chiquitito novio, chiquita la cama de matrimonio. La novia chiquita, chiquitito novio, chiquita la cama de matrimonio. Lejos del camino donde la luna pueda llegar, se esconde una casa en la selva de cristal. Y un reloj parado en un rincón, y una cama chica en una nube de algodón. La luna tuvo celos de esta casa tan particular, y le canté esta canción. La novia chiquita, chiquitito el novio, chiquita la cama y de matrimonio. La novia chiquita, chiquitito el novio, chiquita. Chiquita y la cama chiquita, a moverse cinturita. ¡Tingüero! ¡Fuertecito caliente!